Bueno, mi nombre es Héctor Herrera. Nosotros somos un grupo de vecinos de San Cristóbal que hemos, con el permiso del gobierno de la ciudad, más el antiguo director, que es el señor Sábato, nos reunimos acá en Pascu y Garay y enseñamos a los chicos de la escuela a ver cómo se plantan los árboles, con el apoyo de INTA, que es del Ministerio de Bienestar Social. Y bueno, a través de esto, hace 4 años que estamos desarrollando esta tarea, que es hermosa y es comunitaria. Ojalá que los vecinos participen de este. Esa es una gran realidad ante la crisis que se está viviendo el país. En pequeñas cosas, como hacemos nosotros acá, en plena ciudad, inventamos una huerta. Una huerta llamándose orgánica, porque ya la palabra orgánica está lejos, porque estamos en el medio de una avenida contaminada, etcétera, etcétera. Así que tratamos que la verdura sea lo más plural posible, que sea sana. Y toda la verdura que nosotros hacemos, lo donamos para comedores escolares del barrio.